Jesús resucitó, y nosotros con él. Artículo. Paivaneto. Mis hermanas y mis amigos, mis amigas y mis hermanos, la Semana Santa nos invita a reflexionar sobre el significado de la resurrección. Contiene un notable simbolismo, aunque usted literalmente no crea en ella. No hay como negar el mensaje de renovación de esperanza, aún en las peores contingencias humanas y sociales. Jesús, el Cristo ecuménico, el divino estadista, resucitó. Y nosotros con él, siempre que estemos integrados en su pensamiento de amor, justicia y solidaridad. Fue sepultado y aún así reapareció a la vista de todos, 3 días después. Cada día corresponde a una imagen de la Santísima Trinidad, presentadas en orden inverso. El Espíritu Santo, el Cristo y la explosión de luz es cuando Él resurgió en Dios, que es el Señor de la vida, el Creador de todas las criaturas, el Supremo Arquitecto del Universo. Ahora bien, cualquier inspiración para una existencia feliz debería ser sin restricciones sectarias, buscada en el texto bíblico en su parte divina. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Los profetas son, por milenios, guardianes de este testamento, del mensaje de paz, equilibrio y confianza que Dios envía a los seres terrestres. Si como profetas que son, no tuviesen coraje, si no enfrentasen con audacia los tropiezos, ¿cómo hoy heredaríamos el testimonio del Cristo? Y esto no comienza, como piensan algunos, en el Evangelio según San Mateo. Viene desde el Génesis mosaico, porque todo fue preparado para la primera venida del Proveedor Celeste y su retorno triunfal, como preconizaba Alfiero Zarur, 1914-1979. Jamás temer a los desafíos. Cuando crucificaron al Maestro, sus seguidores clamaban entristecidos y muy asustados. Jesús murió. Sin embargo, Él resucitó. Por esto, jamás temamos cosa alguna, incluida la muerte, en tanto no la provoquemos, que es un fatalismo en toda la existencia material. Pero, no nos olvidemos que la vida es eterna. No acabamos en la tumba o sirviendo de pasto a las aves de rapiña. El cuerpo es solamente la vestimenta del alma. De ahí la responsabilidad de cuidarlo bien. Amparo espiritual. ¿Qué sentimiento profundo nos proporciona rememorar la trayectoria magnífica del Cristo de Dios, que descendió hasta nosotros para que tengamos espíritu y vida? De forma que la promesa que leemos en el profeta Joel se realice siempre, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda la carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Jesús, en la Buena Nueva según San Marcos, capítulo 13, versículo 11, reafirma. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. En su Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, Cristo revela. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creéis en esto que os digo? Nosotros y tantas personas por el mundo, expresamos con lealtad. Sí, Jesús, creemos. Creemos. Creemos. Y toda nuestra fortaleza está en esa inquebrantable convicción, porque contigo aprendemos, en las anotaciones del discípulo amado, que tú eres el árbol, nosotros solo las ramas. Por tanto, nada podremos realizar sin aquel poder que del Padre Celestial desciende sobre el Hijo. Y ese Hijo, sabemos que eres tú, aquel que nos envía a los ángeles benefactores, de acuerdo con lo revelado por San Pablo Apóstol en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. A favor de aquellos que han de heredar la salvación. Esos ángeles son nuestros amigos espirituales, almas benditas, protectores, espíritus de Dios, aquellos que también forman la gloriosa falange de San Francisco de Asís, patrono de la LBV, que en todo primero de enero, cumple un año de provechosa existencia. Vida nueva. He aquí, pues, que cada día es el recomienzo para los que no subestiman el tiempo y permanecen en la fe que realiza, que inspira y promueve las buenas obras destacadas por Jesús como incentivo para la vida, ya que él mismo afirma: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 19. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.